billete que tengo de la hija de Sebastián. No lo presto ni lo vendo porque es sur de Guayacán. No lo presto ni lo vendo porque es sur de Guayacán. Ramillete que de flor de Guayacán.